Ábrete, sésamo. Ábrete, ábrete, sésamo. Alibaba y sus 40 ladrones. Alibaba y sus 40 ladrones. Quieren bailar el cha-cha-cha con la guapa de Benzabé. En su gruta te abre diciendo así: ábrete. Mejor negocio que reculeta.